Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, nuestro programa sale al aire para ofrecer a todos los que nos seguís un puñado de canciones y fragmentos literarios escogidos con la intención de agradar, de entretener una hora nocturna de vuestras vidas, dejando en ellas un leve rastro de belleza, un pozo tenue de satisfacción y de placer. Hoy, Saúl Tejerina, al mando de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, como responsable último de la emisión, os invitamos a adentraros con nosotros, una vez más, en el fecundo territorio de los microrrelatos, de las narraciones cortas, a partir de una decena de cuentos brevísimos, extraídos de un libro que es una recopilación muy atractiva del género. Una antología que incluye una muestra bastante significativa de relatos. Se trata de Mundos Mínimos, el microrrelato en la literatura española contemporánea, que publicó la editorial Libros del Peixe en Gijón, en el pasado 2007. La edición y el interesante análisis preliminar son responsabilidad de Teresa Gómez Trueba. Nuestras habituales aperturas de tiempo me impiden detenerme ahora en el análisis del libro. Os remito, como siempre, a la página del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, por si queréis completar la información sobre el volumen. Y entre los textos, preciosas canciones, caracterizadas, como es habitual en el programa, por esos rasgos de delicado intimismo, de introspección melancólica y algo triste, que constituyen uno de nuestros rasgos de identidad. Bienvenidos, pues, a Mundos Mínimos, la nueva incursión de Buscando Leones en las Nubes en el universo del microcuento. Otto de Aquisgrán, de Julia Ochoa. Cuentan que el emperador Otto de Aquisgrán era tan sumamente perfeccionista que, acometiéndole una vez un ataque agudo de melancolía profundísima y decidiendo en medio de tristes delirios acabar con su vida, tuvo tan extremado cuidado en dejar bien acabados y atados los asuntos de la corte que antes de suicidarse pasó años y años despachando con sus consejeros, firmando tratados y recibiendo en 1000 audiencias. Hasta el punto de que, al fin todo en orden, el pobre emperador Otto, ya muy anciano y enfermo desde su lecho de muerte, no recordaba realmente el extraño motivo que le había tenido toda su vida sumido en aquel delirante y frenético ritmo de trabajo, no conocido jamás en ninguna corte imperial. I see only the past, do realize that I still think alone. But after all, you're home. I see only the past in your eyes. How I wish, how I wish they were alive. I still cry on my own. Llamada de auxilio, de Pedro Ugarte. Yo estaba desolado. Necesitaba su ayuda. Le escribí una carta. Estoy muy triste. Pero sé que mi letra es nerviosa, atropellada, absolutamente ilegible. Por eso ella solo acertó leer, luego supe, estoy en Trieste. Me quería y ni siquiera lo dudó. Hizo las maletas y en su afán por ayudarme, partió hacia las perdidas costas del Adriático, es decir, muy lejos de mí. Thank you. El día y la noche, de Juan Pedro Aparicio. Se sabía impotente, por lo que ni siquiera lo intentó. Recorrió sus estados y encontró a un gañán que se le parecía. Por las noches lo haría dormir con su joven y reciente esposa en una oscuridad absoluta. No se verían, ni se hablarían, pero se gozarían. Y por el día, él la seduciría con su conversación y sus maneras refinadas. Una tarde, entre risas, ella le dio a entender que era un atleta del oscuro. Entonces aplicó más a su conquista la luz del día. Le dedicó poemas, organizó veladas musicales, invitó a los vecinos más divertidos a sus fiestas. Pero ella, discreta y elegante anfitriona, parecía siempre demasiado feliz al dar por concluida la jornada para retirarse a los espacios más íntimos. Incluso llegó a notar un punto de desazón en su semblante que solo se desvanecía cuando caía la noche. Comprendió tarde que había sido envenenado y que el gañán pasaría ahora a suplantarle también durante el día. Perdido, ainda te adoro por merecer. Viajero aparente, de José María Merino. El itinerario del aperitivo no fue como todos los días. Al encontrarse con él, muchos mostraban gran regocijo, le felicitaban por su regreso, se alegraban de volver a tenerlo entre ellos. Bienvenido, Ramiro, ya era hora de que volvieses. Bienvenido, te habías ido demasiado lejos. Le invitaban un bar después de otro. Ramiro ha vuelto, decían, esto hay que celebrarlo. Bebió de más, y cuando después de despedirse se fue a su casa para almorzar, con bastante retraso, caminaba inseguro y tenía mucha confusión en su cabeza, pero no tanta como para no saber que nunca había salido de aquella ciudad y que no se llamaba Ramiro. Hoping to rest a while, but this cup of coffee will have to do. Now I've got one hand on the wheel and one arm reaching out to you. You closed your eyes in Grand Junction and I ain't heard a word since then. Well, I'll just try to stay inside the lines and mind the sideways wind. All I got is the radio and this empty, distant sky. And Willie's singing somewhere over the rainbow, but you, oh, you won't see the tears in my eyes before the night is gone. Won't you tell me our love will linger on? And knock that chip off your shoulder into your heart of stone to start a spark, because I need some way to see in the dark. Thought I could be honest, and you thought you could be true. The promises we made were many, but the ones we kept were few. We were looking for green grass and a warm and loving home. We've got this cold. Again and again,

El tren, de José Jiménez Lozano. Le dijo el revisor del tren: o me paga hasta su destino más el suplemento, o se baja usted en la próxima estación. Y el hombrecillo mal vestido, que estaba segando en el pueblo donde se había montado en el tren, se registró todos sus bolsillos, contó el dinero y respondió: no me alcanza. Pues se baja usted, insistió el revisor. Sí, señor. Bajó del tren muy deprisa y se alejó rápidamente de la estación por un camino de rastrojos. Anduvo toda la mañana y casi toda la tarde. Y al anochecer llegó al pueblo desde donde le habían avisado de que su madre estaba muriéndose. Y ya había muerto hace 2 horas, le dijeron cuando entró en su casa. En el velatorio, esa noche, y luego, poco antes del entierro, dijo a los que le acompañaban: ¿se oye el tren? Sí, dijeron los otros. Full of southern skies the night he met her. She was married to someone. He was doggedly determined that he would get her. He was old, he was young. From time to time he'd tip his heart, but each time she withdrew. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Well, eventually the boy and the girl get married. Sure enough, they have a son. And though they both were occupied at the child she carried, disagreements had begun. And in a while it just fell apart. It wasn't hard to do. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Two disappointed believers, two people playing the game. Negotiations and love songs are often mistaken for one and the same. And now the man and the woman, they remain in contact. Let us say it's for the child. With disagreements about the meaning of a marriage contract, conversations hard and wild. But from time to time, he just makes her laugh. She cooks a meal or two. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. What is the point of this story? What information pertains? The thought that life could be better is woven indelibly into our hearts. Train distance.

I could relive one day of my life, if I could relive just a single one, you on the balcony, my future wife. Oh, who could have known? But no one. Oh, wake up, my love, my love, wake up. Wake up, my love, my love, wake up. Oh, wake up, my love, my love, wake up. Oh, wake up, my love, my love. Cine Ariadna, de Luis Mateo Diez. La primera noche que me quedé dormido en la platea del cine Ariadna, me di cuenta de que para un hombre solo como yo, y de tan menguados recursos, ese local era una solución más agradecida que la de las salas de espera de las estaciones. Siempre me gustaron los espacios grandes y el oscuro vacío de la última sesión de esas salas de barrio como el Ariadna. En la platea seguí durmiendo otras noches hasta que una de ellas me despertó un ruido y distinguí en la oscuridad el centelleo de una linterna. Un hombre venía registrando fila a fila, y yo me sentí incapaz de moverme, como si el sueño interrumpido me hubiese momificado. Decidí sencillamente quedarme así, rígido sobre la butaca, como un durmiente que pudiese dar una impresión mortal. El hombre llegó a mi altura, y el haz de luz de la linterna iluminó mi rostro, recorrió mi cuerpo. Le oí rezongar molesto. Con dificultades, aunque con indudable habilidad, cargó mi cuerpo al hombro mientras yo suavizaba mi rigidez sin atreverme apenas a respirar. Luego pude percatarme de que me tendía en una superficie plana y después de despojarme de la chaqueta me alzaba la manga de la camisa. Iba a abrir los ojos y a gritar, pero no lo logré. Un suave estremecimiento se apoderó de mí cuando sentí la aguja clavarse en la vena. Debe hacer muchos años que la Ariadna es un local clausurado, lleno de polvo y olvido, donde yo duermo feliz. It's not a strong wind on the one that blows down a lonesome railroad line. It's no prettier sight than looking back at a town you left behind. But there's nothing that's as real as the love that's in my mind. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. There's lots of things along I'd surely like to see. I'd like to lean into the wind and tell myself I'm free. But your softest whispers louder and the highways call to me. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. All the mountains and the rivers and the valleys can't compare to your blue-lipped dancing eyes and yellow shining hair. But I could never hit the open road and leave you lying there. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. close your crying eyes. I've been laying here beside you when the sun comes on the rise, and I stay as long as the cuckoo wails and the lonesome blue jay cries. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Héroes, de Andrés Neumann. Durante un raro acceso de lucidez, el héroe de la comarca asume que cada cual tiene una misión en esta vida. La suya es salvar al prójimo. El héroe sabe que su urgente deber es combatir a los malvados donde quiera que estén, y sale a la calle dispuesto a todo. Mira a un lado y a otro, avanza, retrocede, pero no divisa a nadie en apuros. La calle resplandece de serenidad, las avenidas respiran verdor, y los pájaros dibujan en el cielo. Esto es intolerable, piensa el héroe. Furioso, justiciero, el héroe consigue colarse en la prisión de la comarca, burlar la vigilancia y liberar a una docena de malhechores que, sin salir de su asombro, se dispersan velozmente y se ocultan en los rincones más oscuros. El héroe no cabe en sí de euforia. Regresa a casa, se sienta a esperar, medita, incluso alcanza a escribir 3 o 4 aforismos morales. No pasa mucho tiempo hasta que unos desgarradores gritos de socorro llegan a sus oídos. Entonces se incorpora de un brinco e, indignado, el héroe aborda la calle. It feeds my longing to play for you. It feeds the sorrow in me too. True colors to marks in. There's so many of you. It recolors the love tune. It all could be just about you. It all could be just about you. This room, it sounds the alarm in my heart too. She chooses my hours, separated. It reduces happiness to some days are all about you, some days are all about you. Thank you. which reveals my devotion. For everything blue, which reveals my devotion for you too. It anchors my possession to admit this mood. It anchors your roots deeper too. Gives me a feeling and these are all about you. These are all about you. Retrato de mujer insuperable, de Roberto Lumbreras. El dibujante Caspar August Lenz fue un caso de vocación tardía y a la vez prematuramente truncada. El dibujante había realizado cientos de retratos del natural y, aunque los había idealizado, nunca acabó de convencerle ninguna de sus obras. Un día dibujaba sin mucha atención, pues estaba escuchando la voz de la soprano Lisa de la casa, y cuando miró lo que había dibujado maquinalmente, encontró una hermosísima mujer que lo dejó fascinado, y poco después, perdidamente enamorado. Caspar August Lenz soñaba con esa mujer que había plasmado con una facilidad divina, con encontrar ese rostro, ese cuerpo, esas manos. El dibujante no volvió a trazar la imagen de ninguna mujer, pues su mujer era insuperable. Convencido de que nadie sino Dios podía crear de la nada, y que por tanto existía esa mujer, incluso varias veces repetida, en su mismo mundo y en su mismo tiempo, vendió todo lo que tenía y se entregó a la búsqueda de la mujer, para él más bella que la Venus de Botticelli. El dibujante se dirigió a todas las agencias de modelos y también puso anuncios con su dibujo en los periódicos y revistas de todo el mundo, para dar con la mujer que correspondiese a ese retrato, fuese modelo o no. Ofreció recompensas, se inventó herencias sustanciosas en espera de la bella heredera, pero nadie pudo identificar a la mujer que correspondía exactamente con aquel retrato, y a las candidatas que aseguraban ser la mujer dibujada les faltaba siempre un algo. La vida del dibujante Caspar August Lenz se consumió en la búsqueda de esa mujer. El dibujante no podía creer que en la limitada combinatoria de rasgos humanos no hubiese podido dar con la mujer que correspondía a su insuperable retrato. En el lecho de muerte, solo el sacerdote logró reconfortarle prometiéndole que en la vida eterna la encontraría. Pero en el último momento de lucidez que disfrutó Caspar August Lenz y que empleó para hacer examen de conciencia, vio la película de toda su vida y a toda la pléyade de mujeres que había conocido. Y de pronto, al despedirse con un último vistazo a la mujer del retrato, Caspar August Lenz tuvo una revelación que pintó una mueca de amargura en su boca, justo antes de expirar. La mujer que había buscado en vano no se correspondía con ninguna concreta, sino que contenía rasgos de muchas mujeres que habían pasado por su vida, incluida la bella soprano Lisa de la casa. Y por quererlas a todas, no había sido feliz con ninguna. Sometimes I feel I've got you, run away, I've got you, get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got you, run away, I've got you, get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry I don't parade that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you teased. I love you though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love. con esta muy sutil versión que hace Karen Souza de Tainted Love, el clásico del grupo de los 80 Soft Cell, ponemos fin a nuestra emisión de esta noche, centrada en el género del cuento hiperbreve, del que os hemos ofrecido una muestra representativa con una decena de relatos extraídos de la antología Mundos Mínimos, el microrelato en la literatura española contemporánea, que publicó la editorial Libros del Peixe en edición a cargo de Teresa Gómez Trueba. Entre las intensas y muy concentradas narraciones, habéis podido escuchar algunas canciones preciosas interpretadas por Luisa Sobral, Mohini Geisweiler, Celso Fonseca, Sue Math and the Lost High Rollers, Amy Winehouse, Paul Simon, Nick Cave and the Bad Seeds, Marisa Nadler, Sophie Selmani y la citada Karen Souza. Así nos despedimos por esta noche, no sin antes volver a recomendaros nuestro blog, en el que podréis encontrar nuevos motivos para el disfrute, buscando lenesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Pasad unos buenos días. Adiós. Fente ne fe ne dumbe de fe.